Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. And those he plays never suspect. It doesn't play. Buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Como cada semana, nos volvemos a reunir para buscar explicación a determinadas cuestiones que nos planteamos o nos hemos planteado alguna vez en nuestras vidas. En este caso, vamos a volar bajo el título de ¿Dios existe? Una pregunta que forma parte de los grandes interrogantes que rodean nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? A estas interrogantes yo añadiría ¿qué nos espera después de la muerte? Porque es algo en lo que todos alguna vez posiblemente hayamos pensado. ¿A dónde se van las personas que nos dejan? Algunos se empeñan en que somos fruto de una casualidad biológica. Qué casualidad más grande, ¿verdad? Y qué casualidad tan perfecta. Supongo que la creación será el resultado de la acción de alguna clase de inteligencia, o por lo menos eso quiero pensar. Y que después de la muerte seguimos existiendo, porque si no, ¿cuál sería el sentido de todo esto? Hoy quiero saber por qué estamos aquí y quién es ese Dios. ¿Cuál es su aspecto? Pero sobre todo, quiero saber por qué las personas sufren. ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué la balanza siempre se inclina al lado del poderoso o del egoísta? No sé, son de esas preguntas que le haría ese Dios si lo tuviera frente a mí. Me gustaría saber por qué existe el egoísmo en el mundo, la corrupción, pero sobre todo me gustaría saber dónde va a parar el alma de las personas, porque supongo que la buena y la mala no irán al mismo sitio. Y si van, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá cuando el alma de una persona buena y una mala se encuentran? No sé. Siempre con lo mismo, un mar de dudas que están todo el día dando vueltas en mi cabeza y que esta noche espero despejarlas. Aunque las dudas son buenas, porque cuando las sientes significa que lo que te rodea te importa. Y a lo que te importa siempre debemos buscarle una explicación y buscarle sentido. ¿Y Dios existe? ¿Cómo será? Comienza la cuarta esfera. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos la cuarta esfera. Vamos a comenzar con esos mensajes que nos dejáis en nuestras vías de contacto y que nos gusta compartir con todos vosotros, porque de algún modo os hace también protagonistas y es una manera que hemos visto de agradecer ese tiempo que perdéis de vuestras vidas, ese tiempo tan importante para dejar constancia de que cada noche o en algún momento de la semana escuchéis alguno de nuestros programas. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Eduardo. Y buenas noches, esféricos. Los comentarios y reacciones de los oyentes al programa pasado sobre la crueldad han sido de profunda consternación y también felicitando por un programa tan increíble. Felicitaciones a las que me uno por el magnífico trabajo de nuestras compañeras Cristina y Gemma. Y bueno, estos son parte de las impresiones y comentarios dejadas por nuestros oyentes. Por ejemplo, a Carlos Alvareda le parecen terribles los casos que han ocurrido por inatención médica por culpa de creencias o supuestos sanadores. Y por otro lado, con el caso de Almansa, se estremeció escuchando la historia, como también le ocurrió a nuestra amiga Berta Echavarri. Loren, el viernes pasado, tenía un escenario de lluvia y tormentas que le dejaban la noche perfecta para escucharnos. Esme, le pareció un muy buen programa, nos felicita a todo el equipo y Eduardo, en concreto para ti, tienes una voz que le relaja un montón. Le gustan mucho tus reflexiones y que más de un político debería aprender de ti. El programa le hizo pensar mucho en acontecimientos malos y en cómo está metida la religión, por desgracia, en ellos. Y con la historia del último oyente, ella recordó a su querido gatito Jackie, que vivió con ellos 15 años. Y para terminar, doctor Cángel, que fue el oyente que compartió la historia con nosotros, nos manda un abrazo y no pudo contener las lágrimas de la emoción recordando los momentos maravillosos vividos junto a su perrita. Muchísimas gracias, esféricos. Conoce a nuestro equipo, contacta con nosotros, publica tu material, escucha todos nuestros podcasts. www.lacuartaesfera.net. El invitado de esta noche es coordinador de contenidos de la revista internacional Año Cero, miembro del equipo del popular programa radiofónico La Rosa de los Vientos, Onda Cero, y colaborador de Levántate y Cárdenas, Europa FM. También ejerció como reportero de los programas Espacio en Blanco, Radio Nacional de España y Milenio, Radio Galega. También ha participado en la realización de varios documentales televisivos, así como en expediciones a alguno de los lugares más enigmáticos del planeta. Se sube esta noche a la cuarta esfera, Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo. Como siempre, darte las gracias. Sabes que eres una persona que admiro muchísimo y tengo que felicitarte por tu nuevo libro, un libro interesante, como ya nos tienes acostumbrados, titulado Dios existe, de Ediciones Luciérnaga. Un libro en el que planteas al lector muchos interrogantes sobre la existencia, como son, por ejemplo, ¿de dónde vengo?, ¿quién soy en realidad?, o ¿qué me espera después de la muerte? Y sin embargo, tú nos dices que existen evidencias que indican exactamente lo contrario. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad este no es un libro que tenga nada que ver con la religión o incluso, si quieres, con la espiritualidad. No, está dividido en dos grandes bloques. El primero, en el primero me centro en toda una serie de campos del conocimiento, como la física cuántica, la biología, la neurología, la astrofísica. Pues bueno, que apuntan a la existencia de Dios, esa causa primera o esa inteligencia creadora, es decir, vendrían a ser las evidencias científicas de la existencia de Dios. Y el segundo bloque o la segunda parte de este libro, pues ahí me centro en toda una serie de casos anómalos, de sucesos anómalos, que a muchos de ellos he podido investigar de primera mano y entrevistar a sus protagonistas, y que desde mi punto de vista también apuntan a la existencia de esa inteligencia creadora, ¿eh? Por lo tanto, no es un libro que tenga nada que ver con cuestiones religiosas, pero sí es cierto que también me hago una serie de reflexiones, ¿no? Como tú bien decías ahora al principio, yo creo que esto es algo que todos, de forma más o menos consciente, nos hemos preguntado en alguna ocasión, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Y sobre todo, ¿qué pasará una vez que este, que nuestro cuerpo físico, que este, este montón de carne y de huesos, deje de funcionar, ¿no? Pero bueno, como decía un amigo mío, como dice un amigo mío, que además es ateo, ¿no?, me dice, no te preocupes tanto de eso, de saber si existe vida después de la vida, porque total, todos lo vamos a saber, es simplemente cuestión de tiempo. Con lo cual, si no hay nada, fíjate el tiempo que has perdido. Y si hay algo, ¿para qué te esfuerzas en averiguarlo si lo vas a saber, ¿no? Y digo, bueno, pues a lo mejor no le falta razón, ¿no? Además que es algo que todos queremos saber, pero no queremos irnos. Eso es verdad, eso es verdad. Lo queremos saber, pero desde aquí, sin irnos. Claro, es más fácil. Bueno, tú nos cuentas que Dios es un ingeniero genético y nos hablas de tres grandes científicos que estuvieron gran parte de su vida tras la pista de Dios. ¿A qué te refieres cuando nos hablas de ellos? Claro, es que se suele pensar que los científicos en general son ateos o nunca reflexionan sobre la existencia de Dios o de esta inteligencia creadora, y no es cierto, ¿no? Si tú le preguntas a un físico, a un astrofísico sobre esta cuestión, la mayoría de ellos se quitarán el tema de en medio muy fácil, ¿no?, diciendo que es una cuestión que está más allá de la física y por lo tanto queda fuera de su campo de estudio y de conocimiento, ¿no? Pero lo cierto es que muchos de los más grandes físicos y astrofísicos, premios Nobel, se han preocupado de esta cuestión, ¿no?, y han reflexionado muchísimo. Uno de los casos es el de Albert Einstein, ¿no?, que incluso escribió varios artículos, escribió varios trabajos sobre esta cuestión. Y él decía algo, él hacía una metáfora, ¿no?, sobre lo que representa Dios para los seres humanos, que a mí me parece muy evocadora, ¿no? Él decía que los modernos físicos, los científicos, son como un niño que entra en una gran biblioteca y observa que hay un montón de libros muy bien colocados, muy bien ordenados, ¿no? Toma uno al azar, lo abre y observa que hay una serie de párrafos muy bien ordenados en un lenguaje que él no entiende, porque en esa gran biblioteca hay libros en todos los idiomas, y el niño no comprende absolutamente nada, ¿no? Pero eso sí, intuye que existe un orden, ¿no?, y que alguien ha tenido que ser el responsable de ese orden, es decir, de escribir esos libros y de colocarlos, ¿no? Y un poco, Einstein dice que los científicos son algo así, ¿no?, que observan un orden extraordinario en el universo, un orden imposible, ¿no?, pero no entienden nada más, no comprenden ni cómo ni quién es el responsable de ese orden cósmico. Bueno, ¿y a qué te refieres cuando dices que somos almas inmortales? Bueno, pues que desde mi punto de vista, teniendo en cuenta toda una serie de investigaciones científicas y de fenómenos, pues esto no termina cuando fallecemos. Es decir, diciéndolo de modo simple, que la conciencia es independiente del cuerpo físico, ¿no? Yo recuerdo que para este libro entrevisté a varios científicos de primer nivel que han estudiado cuestiones como el de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Por ejemplo, además tuve la oportunidad de entrevistarlo durante muchas horas a Pim Van Lommel, cuando hace ya algún tiempo que vino a Madrid a dar una conferencia, y él realizó un estudio de casi una década que publicó en la revista The Lancet en el año 2001, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, y las conclusiones de su trabajo y el de todo su equipo era que la conciencia es independiente del cuerpo físico, ¿no? Era un trabajo centrado en la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte. Y claro, él me decía, Miguel, sustituye la palabra conciencia por alma o espíritu y ya la tenemos liada. De hecho, él recibió innumerables ataques, sobre todo de neurólogos, porque su trabajo venía a derribar un mito, ¿no?, un dogma, ¿no? Pim Van Lommel lo prefiere denominar dogma, ¿no?, y es que mente, conciencia y cerebro pues son la misma cosa, ¿no? Y, claro. Y eso no es así, ¿no? Por lo tanto, su trabajo pues venía a ser una bomba en los cimientos de la ciencia materialista que nos domina hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y que, como digo, es una cuestión dogmática, ¿no? Bueno, Pim Van Lommel es uno de tantos científicos que ha estudiado desde un punto de vista objetivo esta cuestión, porque Pim Van Lommel decidió estudiarlo con un sentido muy crítico y sin ninguna conclusión a priorística, ¿no?, sino todo lo contrario, ¿no? Y él pues llegó a la a la conclusión, al convencimiento de que la conciencia es independiente del cuerpo físico. En este libro recoges otra serie de testimonios que nos hablan también de experiencias cercanas a la muerte. ¿A estas personas podemos llamarles resucitados? Sí, porque en el fondo han estado en el otro lado y han regresado a este, ¿no? Yo recuerdo que también para este libro tuve la oportunidad de entrevistar a Mariano Betes, que es un médico y farmacéutico, es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, y él hace algo muy curioso, ¿no? Él dirige grupos de apoyo para personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Grupos de apoyo como los que se han popularizado con personas que tienen problemas con el alcohol o con el juego, ¿no? Que son grupos en los que se reúnen toda una serie de personas con las mismas vivencias o la misma problemática para ayudarse entre sí, siempre coordinados por uno o varios profesionales de la salud, ¿no? En este caso, esos grupos de apoyo están formados por personas que han vivido una ECM, porque para ellos no resulta fácil seguir con la vida en este mundo, ¿no? Porque se produce en ellos una serie de cambios de conciencia, ¿no? Se vuelven mucho más altruistas, mucho más humanos, mucho más cercanos a sus familiares y a sus seres queridos, más preocupados por cuestiones ecologistas, mucho menos por temas materialistas o de ascenso social, y todos ellos regresan con una clara sensación de misión, ¿no? Pero no de misión, una misión de convertirse en un líder político ni nada por el estilo, ¿no? Sino la misión de hacer la vida más fácil a aquellos que tienen a su alrededor, ¿no? A sus amigos y a sus familiares. Y claro, en este mundo tan individualista, tan competitivo, en muchas ocasiones tan gris, ¿no? Y tan frío en el que nos movemos, en este mundo occidental, pues les cuesta mucho, ¿no? Y este hombre, Mariano Betes, me decía que estas personas son una especie de profetas del más allá, ¿no? Porque tienen un pie en este lado y el otro en el mundo de los espíritus, en el más allá, o como lo quieras denominar, ¿no? Además, es común que desarrollen toda una serie de capacidades psíquicas, ¿no? Telepatía, sí, precognición e incluso de contactos con el más allá, ¿no? Por eso él me decía, Mariano Betes, el doctor Mariano Betes, que para él este tipo de personas son profetas del más allá, es decir, que traen un mensaje desde el otro lado a nuestro mundo, ¿no? Y esto, bueno, se me quedó grabado, ¿no? Porque me pareció, desde luego, pues una expresión, vamos, yo creo que muy correcta, interesante, ¿no? Que interesante, bella, sí, evocadora, sí. Muchos testigos nos hablan, cuando sufren una ECM, de una luz intensa en el fondo de un pasillo o de una habitación, y nos mencionan la aparición de algún ser querido. ¿Qué pasa? ¿Que nos reunimos todos en algún lugar? Sí, fíjate, yo he tenido la oportunidad de entrevistar, pues, yo creo que a más de 100 personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y de hecho, en este libro, En Dios Existe, publicó un par de decenas o por ahí de casos de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Aquellos casos más interesantes o al menos distintos unos a otros, ¿no? Y hay una cuestión sobre la que los estudiosos, los investigadores de este tema no se suelen parar mucho y que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y acabas de aludir tú a ella, que es esa luz, ¿no? Al final de ese túnel o de ese corredor oscuro, ¿no? Cuando atraviesan esa luz es cuando se encuentran en el otro lado, ¿no? Que puede ser un paisaje maravilloso, un escenario fantástico, ¿no? Pero siempre con estampas muy bellas, ¿no? Que además desprenden una luz de una belleza indescriptible, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención la descripción que hacen los protagonistas de este tipo de experiencias de esa luz, ¿no? Cada uno quizás lo describe de manera diferente, pero todos quieren decir lo mismo. Uno dice, es que desprendía una paz, un amor, yo ahí me sentía como nunca, sí, en toda mi vida, ni nunca experimentaré algo así. Otros me decían, era como regresar a casa, era como si yo perteneciera a esa luz y mi vida en este planeta Tierra, pues como viajar al extranjero, ¿no? Un lugar muy sucio y muy peligroso, ¿no? Y aquí es volver otra vez a la seguridad de mi casa, ¿no? Otros decían, era como estar con Dios, ¿no? Otros decían, yo tenía la sensación de que formaba parte de esa luz. Esa luz era Dios, pero yo también formaba parte de Dios. Bueno, en el fondo, esta luz es una metáfora de Dios, de esa inteligencia creadora, ¿no? Y cuando regresamos a esa luz, nos damos cuenta que nosotros formamos parte de esa luz, que nosotros somos Dios, ¿no? Y esto sí. Tiene mucho que ver con una teoría del mundo de la metafísica o del esoterismo, si quieres, que viene a decir que en realidad todos formamos parte de Dios, todos los seres vivos, todas las conciencias, no es que formamos parte de Dios, es que todos somos Dios, ¿no? Que en su afán de obtener nuevas experiencias y nuevos conocimientos, entre comillas, se divide y nace en diferentes planetas y universos, ¿no? Por lo tanto, nuestra misión en este mundo pues sería el de aprender, el de adquirir conocimientos y para regresar a esa luz con esos conocimientos adquiridos, esas experiencias y esas acciones que hemos llevado en este mundo, como describen muchos protagonistas de FM, pues tan sucio y peligroso. Es que a este mundo venimos a curtirnos, ¿no? Y después nos vamos al otro, pues a lo mejor tal vez a disfrutar de lo que aprendimos aquí o de las calamidades que pasamos en este. De todos los testimonios que has recogido a lo largo de tu carrera, que me decías que has recogido más de 100, ¿te has encontrado algún testigo que haya regresado de ese estado con algún poder sobrenatural? Sí, claro que sí. Claro que sí. De hecho, la mayoría de ellos regresan con toda una serie de capacidades psíquicas, ¿no? Mira, por ejemplo, por contarte un caso, ¿no? Además, es una historia muy especial. Además, el protagonista de este caso le tengo mucho cariño. Él se llama Eduardo Gil, vive en Calatayud y además es un tipo muy implicado con la sociedad que le rodea, ¿no? Siempre está dispuesto a ayudar a sus semejantes, ¿no? Es militante de un partido político, ¿no? Es una persona que me cae muy bien y que además desprende muy buenas sensaciones y que siempre ha estado dispuesto a compartir su experiencia, contando hasta los mínimos detalles, siempre dispuesto, ¿no? a dar a conocer su experiencia más. Él bueno, sufrió un derrame cerebral, estuvo a punto de morir, tuvo una recuperación muy dura, durísima, ¿no? Durísima. Y él vivió una experiencia cercana a la muerte, en donde observó a una serie de familiares. Bueno, sería muy largo de contar, ¿no? Uh-huh. El caso es que una vez que regresa a este otro lado, se le desarrollaron ciertas capacidades psíquicas, ¿no? Y fíjate, en una ocasión, él estaba leyendo en un parque, en Calatayud, siempre solía leer en el mismo banco, se sentaba en el mismo banco y comenzaba a leer, ¿no? A disfrutar de la lectura. Y ese día sintió una extraña sensación, ¿no? Algo le decía que iba a ocurrir un hecho luctuoso y que él tenía que levantarse de allí, irse de allí, ¿no? Bueno, pues no tardó mucho en derrumbarse la fachada de un edificio precisamente sobre ese banco en el que él estaba sentado. Dios. Sí, pero esto es muy, muy, muy habitual, ¿no? Y ya hay casos muy extremos en los cuales esas personas que viven una ECM son capaces de captar los pensamientos de cualquier persona e incluso tener la capacidad de captar retazos de su futuro, ¿no? Y de hecho, pues mira, me he encontrado con casos de personas que salen a la calle, personas que han vivido una ECM, con gafas de sol, con auriculares y mirando para el suelo para no fijarse absolutamente en nadie, porque les vienen flashes, destellos de la vida de esa persona y de lo que le va a ocurrir en un futuro, ¿no? Y claro, eso para mucha gente eso es terrible, ¿no? Y conozco casos de personas que llegaron a encerrarse varios meses en casa sin salir precisamente por estas capacidades psíquicas, ¿no? tan desarrolladas después de una ECM, ¿no? Por lo tanto, es habitual que en mayor o menor grado aquellos que experimentan una ECM desarrollen este tipo de capacidades psíquicas. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Siempre escuchamos el típico caso de los adultos, ¿no? Pero ¿de niños existen casos de ECM? Sí, claro, y casos de niños incluso menores de 5 años, ¿no? que relatan a su manera ese túnel y esa luz al fondo, ¿no? Por lo tanto, y esta es además una descripción que se repite en diferentes entornos sociales y culturales, ¿no? Por lo tanto, se trata de una experiencia universal. Además, en este libro, En Dios Existe, dedico un capítulo al asunto de las experiencias cercanas a la muerte en la antigüedad, ¿no? Hay registros de experiencias cercanas a la muerte hace cientos de años, incluso en las crónicas de Platón, en otras crónicas del siglo VIII, del siglo IX. Algunos de los libros, de los textos religiosos de tradiciones como la budista, por ejemplo, en el libro tibetano de los muertos, encontramos descripciones de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y también en el libro egipcio de los muertos, ¿no? Por lo tanto, es una experiencia que no solamente se corresponde con esta época, ¿no? Sino ha ocurrido desde siempre, desde el principio de los tiempos. Y yo estoy convencido que estas experiencias cercanas a la muerte han tenido mucho que ver en la configuración del pensamiento religioso. Y esto es algo a lo que los antropólogos no le suelen prestar demasiada atención, porque obviamente no están interesados en esta cuestión de las experiencias cercanas a la muerte, que les parece algo muy lejano a su campo de estudio, pero yo creo que lo que falta en el asunto de las ECMs son sobre todo estudios antropológicos, ¿no? Para averiguar o para intentar averiguar hasta qué punto este tipo de experiencias han configurado el pensamiento religioso a lo largo de la historia o han influido en diferentes corrientes religiosas o filosóficas a lo largo de la historia. Todos los días se registran el promedio de 774 experiencias cercanas a la muerte, en las que se consigue resucitar a un paciente clínicamente muerto. La mayoría de ellos dicen haber visto una deslumbrante luz blanca, y muchos han hablado con muertos antes de volver a la vida. La verdad es que lo que nos cuentas es muy esperanzador, ¿no? Saber que hay una vida después de la muerte, pues muchas personas perderán el miedo, ¿no? A irse, a tener que despedirse. Bueno, yo estoy convencido, el miedo siempre existe, ¿no? Fíjate, si me preguntas a mí, yo no tengo miedo a la muerte, ¿no? Porque yo estoy convencido de que seguimos existiendo de alguna manera y que nuestro paso por este planeta que llamamos Tierra es un breve lapso de tiempo, una existencia que es infinita, ¿no? Ahora, uno tiene miedo al sufrimiento, obviamente, ¿no? Claro. Uno tiene miedo a no poder terminar o a no poder conocer todo eso que quiere conocer, ¿no? A no poder experimentar todo eso que quiere experimentar en este mundo, ¿no? A eso sí que tengo miedo, ¿no? Pero no a la muerte en sí. Uh-huh. Metiendo ya al alma en un laboratorio, me llama mucho la atención esto que nos dices. Como la conciencia no se encuentra dentro de nuestro físico, sino que es externa e inmaterial, desde un punto de vista cuántico, esto significa que la conciencia puede sobrevivir una vez que nuestra carcasa física se apaga definitivamente. ¿Quiere decir esto que nuestra alma nunca se muere? Efectivamente, ¿no? Y además, fíjate, para ahondar en este punto, tendríamos que discutir mucho qué es eso de la conciencia, ¿no? Porque no está nada claro, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia se han hecho numerosos experimentos en laboratorio que pretenden averiguar o demostrar que la mente es capaz de interaccionar con la materia, ¿no? Y de hecho se han hecho experimentos muy interesantes, el último, el proyecto Conciencia Global, ¿no? Que es fascinante, que yo creo que ya además ya lo he explicado alguna vez en tu programa, pero en el fondo esa interacción o esa influencia de la mente con la materia está ocurriendo constantemente, todos los días, ¿no? La esencia de la materia está formada por una cosa que llamamos partículas subatómicas y que nadie sabe demasiado bien qué demonios es una partícula subatómica, ¿no? Es decir, nadie sabe dónde se encuentra una partícula subatómica, probablemente no se encuentre, es que no se encuentre en ningún lugar, ¿no? Aquí las palabras nos limitan. Vendría a ser, por decirlo de un modo un tanto zafio y superficial, una especie de onda de dimensiones infinitas, ¿no? Es algo que es casi como Dios, ¿no? Es omnipresente, ¿no? Está en todos los lugares y en ninguno a la vez, ¿no? Y cuando una conciencia observa esa partícula subatómica, toma una posición determinada o se colapsa su función de onda y se convierte en una partícula, en un punto, para que esa conciencia la pueda observar, ¿no? Esta es la razón de la existencia de la materia, ¿no? La materia se ordena cuando una conciencia la observa, ¿no? Uh-huh. Y esto se ha demostrado en laboratorio, sobre todo mediante el experimento de la doble rendija, que es el ABC de la cuántica, ¿no? Y que viene a demostrar precisamente esto, ¿no? Que las partículas subatómicas son algo muy extraño, que no están en ningún lugar del universo y en todos a la vez. Esto nadie lo entiende, ¿eh? O sea, si alguien está escuchando y está diciendo, yo no lo entiendo, digo, bueno, tampoco los premios Nobel, ¿no? Que nadie se preocupe, ¿no? Solamente saben que la realidad funciona de esta manera tan extraña, pero no saben por qué y desde luego tampoco saben llegar a la esencia de la causa o de por qué funciona así, ¿no? Nadie lo sabe, ¿no? Pero el caso es que es así, ¿no? Es decir, ordenamos la materia simplemente en cuanto una conciencia lo observa, hasta el punto de que algunos astrofísicos han llegado a decir que el universo es como es porque nosotros lo observamos. Es decir, que si no lo estuviéramos observando, el universo incluso podría ser un auténtico caos, ¿no? Fíjate hasta qué punto llegan esas disquisiciones filosóficas. Bueno, la cuestión de todo esto, para resumir, y esto es algo que han declarado premios Nobel, ¿no? De física, han llegado a esa conclusión, que en el fondo no existe diferenciación entre la conciencia y la materia, que todo es un continuum, o que está enlazado de alguna manera, o que son la misma cosa, ¿no? Que la conciencia y la materia son la misma cosa. Por eso no es que la mente interactúe con la materia. En el fondo, la mente forma parte de la materia, ¿no? Y yo creo que esta es la clave de muchos fenómenos paranormales. En el fondo, nosotros tenemos una herramienta dentro del cráneo que se llama cerebro, que lo que hace es hacer creíble la realidad para nosotros, ¿no? Para esta entidad biológica que somos. Uh-huh. Que somos los seres humanos, ¿no? Y desde este punto de vista, pues en nuestro cerebro, como no podría ser de otra manera, pues diferenciamos cosas, ¿no? Pero en el fondo las cosas no están para nada diferenciadas. Muy probablemente, como me decía el físico teórico Amit Goswami, de la Universidad de Oregón, él me decía que en realidad solo existe una única conciencia, ¿no? Solamente que nosotros somos entidades dotadas de un aparato, de un órgano llamado cerebro, ¿no? Y que capta esa conciencia única de diferente forma, ¿no? Y él me decía, esa conciencia única, esa conciencia universal, es lo que yo denomino Dios, que nosotros solamente podemos captar a retazos con nuestro cerebro. No sé si me estoy metiendo en demasiadas honduras, pero lo que vengo a decir es que en el fondo la conciencia y la materia son la misma cosa y además son no locales, es decir, no están localizados en ningún punto concreto. También nos hablas de los espías videntes de la CIA. ¿Existen espías videntes? Claro, y además es una cuestión que está muy, muy, muy de actualidad, porque hace solamente 4 o 5 días la CIA ha puesto a disposición de los internautas más de 13 millones de páginas, sobre todo tipo de cuestiones, ¿no? 980.000 documentos, ¿no? Creo. Bueno, pues gran parte de esos documentos están centrados en cuestiones como el fenómeno OVNI o la cuestión de los fenómenos paranormales, ¿no? Sobre todo hay, bueno, es que es una barbaridad, ¿no? Hay decenas o cientos de miles de documentos sobre los proyectos secretos desarrollados por la CIA y por otras agencias de inteligencia para utilizar las capacidades psíquicas de ciertos individuos en el campo del espionaje, ¿no? Pues proyectos como el MK Ultra o el famoso Stargate, ¿no? En el que pretendían, incluso llegaron a realizar un manual de entrenamiento, ¿no? Para espías psíquicos que pudieran viajar con los ojos de su mente y espiar las operaciones del enemigo, ¿no? Oficialmente, esta operación Stargate, que además, bueno, consiguió una financiación de millones y millones de dólares para este tipo de actividades, se cerró en el año 1998, ¿no? Oficialmente, ¿no? Pero diversas informaciones que han sido publicadas en medios nada sospechosos de conspiranoicos, como The Washington Post o el New York Times, ¿no? Vienen a decir que en realidad estos proyectos continúan funcionando y en esta ocasión, con una especie de hibridación o maridaje entre las capacidades psíquicas de ciertos individuos y tecnología de vanguardia, ¿no? Es decir, que se están haciendo probablemente hoy en día cosas absolutamente increíbles y nos daremos cuenta de ello dentro de 40 o 50 años cuando se desclasifiquen esos informes, ¿no?, por parte de la CIA. Pero como digo, mira, hoy en día a golpe de clic tienes, bueno, toda una vida. O sea, puedes emplear toda una vida para analizar, y todavía ni siquiera llegarás al final, ¿no?, para analizar parte de esa documentación que se ha desclasificado sobre las operaciones secretas de la CIA empleando a espías psíquicos. Yo, Miguel, me voy a tener que quedar entonces por lo menos 50 años más aquí para poder descubrirlo. No te llegará, ¿eh? No te llegará, porque son tantísimos los documentos que no te llegará, aunque sepas leer inglés perfectamente. Es igual. Entonces sí que no me llegan 200. Bueno, también nos hablas de que hay fantasmas que dejan huella. Eso sí que me lo tienes que explicar, porque un fantasma que deje huella... Bueno, es un caso, además, es un caso en el que una aparición fantasmal provocó, bueno, un efecto físico, ¿no? En este caso, una agresión, un pellizco a una persona, ¿no? Yo me he encontrado muchos casos de este tipo, ¿eh?, en los que apariciones fantasmales provocan ciertos efectos físicos en los testigos e incluso agresiones bastante terribles, ¿no? Durante una época estuve siguiendo varios casos por toda España de mujeres, en su mayor parte, sin conocerse entre sí, que afirmaban que una entidad espiritual, un espíritu, un fantasma, ¿no?, las agredía, ¿no?, sobre todo por las noches, ¿no? Sí. A mí me llamó mucho la atención la descripción de este ser espectral, ¿no?, porque coincidía en todos los casos, pero no solamente coincidía su descripción, sino su modus operandi, ¿no? Decían que era un tipo muy alto, delgado, vestido completamente de negro, con una capa negra, con un sombrero también del mismo color, un rostro casi cadavérico, ¿no?, muy avejentado, y un pelo blanco, ¿no?, y casi con media melena, ¿no? O sea, una descripción que coincidía en todos los casos, y también coincidía su modus operandi, ¿no?, lo que les hacía. Ya se quedaban completamente paralizadas, y este ser pues realizaba sobre ellas una serie de tocamientos, incluso de agresiones, ¿no? Y varias de ellas acabaron en el hospital precisamente a causa de estas agresiones. Estaban absolutamente aterrorizadas, ¿no? Yo no sé cuál es la explicación a este tipo de casos. Hay quien me ha dicho, no, es que la imagen de este ser es absolutamente icónica, ¿no?, arquetípica, ¿no? Representa el terror nocturno, ¿no? El mal. Bueno, yo no tengo ni la más remota idea, pero lo que tengo claro es que eran personas absolutamente normales, que además muchas de ellas se sometieron a todo tipo de exámenes psicológicos, médicos, psiquiátricos, y no les encontraron nada. Incluso fueron los propios psiquiatras los que les recomendaron que acudieran a un sacerdote, y como te digo, muchas de estas mujeres no solamente estaban aterrorizadas, sino completamente desorientadas, sin saber a quién acudir y quién podía ayudar. Son miles de personas que aseguran haber tenido contacto con el otro lado, y aquí dedicas a alguna de las experiencias que estos testigos te han contado, ¿no? Y uno de esos testimonios que recoges es el de Marcelino Requejo, un buen amigo, un gran investigador y autor de libros como OVNIs Alto Secreto o Apariciones Marianas, de la editorial Cidonia, que por cierto tengo que felicitarlo públicamente y recomendarlo a todos los esféricos. ¿Qué le ocurre a Marcelino? Venga, vamos a enterarnos todos. ¿Qué le pasa? Bueno, fíjate, decidí incluir este caso, el de Marcelino, porque es un investigador de este tipo de cuestiones, buen amigo. Él me dio el permiso para darlo a conocer, y también quería, lo que pretendía un poco era normalizar este tipo de experiencias, porque yo estoy seguro que yo creo que todos nuestros oyentes conocen algún caso de este tipo, o en su entorno de amigos o en su familia, ¿no? Siempre se cuenta un caso, por lo menos un caso, ¿eh?, en muchas ocasiones sí, varios, de apariciones de familiares fallecidos que se presentan ante su hija, ante su hermano, etcétera, etcétera, ¿no? El caso de Marcelino Requejo es muy, muy, muy simple. Es quizás el menos, si quieres, espectacular o impactante de todos los que doy a conocer en el libro, ¿no? Pero tiene la fuerza de que lo ha vivido Marcelino Requejo, ¿no? Él cuenta que, que una noche estaba leyendo, su madre había muerto hace algún tiempo, pero no estaba pensando en su madre, ¿no? Le estaba leyendo, además, fíjate, un libro, creo recordar, que era sobre el priorato de Sion, ¿no? Y el caso es que dejó el libro y se echó en la cama dispuesto a dormir, pero no hace más que darse la vuelta, estaba completamente despierto cuando escuchó claramente la voz de su madre, fallecida, que decía: "Este es mi hijo Marce", ¿no? Uh-huh. Leche, inmediatamente pegó un salto, ¿no? Encendió la luz, allí no había nada, ¿no? Y Marcelino me decía: "No, esa voz no es que se estuviera dirigiendo a mí, o sea, mi madre no se estaba dirigiendo a mí, le estaba hablando a alguien que seguramente estaba con ella en ese otro lado y le estaba diciendo: 'Ah, mira, ahí está, ese es mi hijo Marce', ¿no? Como claro, si como alguien le estuviera presentando a su hijo Marce, ¿no? Que todavía está y que estará durante los próximos 70, 80 o 100 años en este mundo tridimensional, ¿no?". Esa era la sensación que le dio a Marcelino, ¿no? Que su madre se estaba refiriendo a él, pues dirigiéndose a otra persona. La verdad es que todo el mundo conoce por lo menos una de esas experiencias, ¿no? En las que no sé, alguien se pone o escuchas una voz o algo que tú reconoces como alguien, un ser querido que ya no está. No sé, yo creo que a mucha gente le pasó, ¿eh? De hecho, nos llegaron, no hace mucho habíamos hecho un programa titulado El Último Adiós y nos llegaron muchas experiencias hablándonos de estas curiosidades o no sé cómo llamarle, la verdad. Pero yo creo que es una realidad, ¿no? Tú nos hablas también de otro de los casos que nos narras, que este ocurre en La Coruña. María Teresa Garzón, que este es muy curioso, ¿no? Porque al parecer ve a su abuelo en el autobús. Sí, este es un caso muy, muy curioso, ¿no? Que está protagonizado por, como dices, María Teresa Garzón y su marido, Fernando Alonso, que entonces eran novios, ¿no? Porque eran muy jóvenes, te estoy hablando de un caso de los años 60, ¿no? Y resulta que en esa época, pues el abuelo de María Teresa se puso muy enfermo. Él vivía en una aldea a bastantes kilómetros de la ciudad de La Coruña y bueno, el caso es que la madre de María Teresa pues se fue a la aldea a cuidar al abuelo, ¿no? Ella estudiaba secretariado y bueno, ya sabes que antes los novios eran muy galantes, ¿no? Sí. Ahora las cosas han cambiado mucho, ¿no? Ahora ya es aquí te pillo, aquí te mato. Aquí queda muy feo, ¿no? Decir eso, pero ahora, bueno, va todo mucho más rápido, ¿no? Digamos, ¿no? Y entonces pues todavía existía una cierta galantería y tal y Fernando me contaba que todos los días iba a esperarla por las tardes cuando salía de estudiar, ¿no? Para secretaria, ¿no? Y la acompañaba a casa, ¿no? Y ahí era pues la oportunidad donde tenían, la oportunidad que tenían pues para hablar y para chucharse y para esas cosas, ¿no? Y el caso es que caminaban por la calle La Torre, en la ciudad de La Coruña, y pasó un autobús, ¿no? Entonces se fijaron los dos y se dieron cuenta de que su abuelo iba en el autobús, ¿no? Pero era él, ¿no? Estaba agarrado a una de esas barras, ¿no? Y del autobús y iba mirando hacia la ventana, ¿no? Iba ataviado como él lo hacía habitualmente, lo observan los dos, ¿no? Lo observan tanto María Teresa como Fernando, que conocía al abuelo de María Teresa, y dicen: "¿Pero qué hace ahí mi abuelo?". Y dice: "Es verdad, si es tu abuelo, ¿qué hace ahí?", ¿no? Bueno, estuvieron persiguiendo el autobús hasta que lo alcanzaron en la siguiente parada, ¿no? Esperaron a que bajara todo el mundo, pero no había ni rastro de su abuelo, ¿no? Y no lo observaron tampoco dentro del autobús, ¿no? Aquello les extrañó muchísimo, ¿no? Eran aproximadamente las 8 de la tarde, ¿no? Bueno, el caso es que se despidieron, María Teresa llegó a casa y no tardó en enterarse de que su abuelo había fallecido momentos antes, precisamente a esa misma hora, alrededor de las 8 de la tarde. Esto deja, claro, María, deja uno... María, como si estuviera despidiéndose, ¿no? De su nieta. Y María Teresa me decía, claro, que era muy extraño porque su abuelo vivía en una aldea, prácticamente nunca había salido de esa aldea y por nada del mundo se le hubiera ocurrido ir solo a la ciudad de La Coruña, ¿no? O sea, que le llamó la atención por dos cuestiones, ¿no? Primero, que su abuelo hubiera decidido viajar solo a la ciudad de La Coruña, algo que no hubiera hecho jamás, y por otro lado ya sabía que estaba muy enfermo, ¿no? Por lo tanto tampoco se explicaba cómo podía estar en un autobús en plena ciudad de La Coruña, ¿no? Y, como y después, si su abuelo quisiera despedirse de él. Claro, porque después también tenemos que contar con el factor sorpresa, ¿no? En la ciudad de La Coruña, pues miles de personas que están en el autobús sube y baja y que casualmente ese autobús pase por delante de ella, ¿no? Y que ella en ese momento, tanto ella como su marido, dirijan la vista a él, ¿no? O sea, es toda una casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que algo que ya estaba provocado, ¿no? Que tenía sí, que algo que estaba preparado. A mí no me cabe ninguna duda. Seguro. Existen diferentes formas de mantener contacto con el más allá y una de ellas es la tecnología, concretamente la transcomunicación instrumental. Y nos hablas de la que tal vez sea la mejor investigación sobre el fenómeno y que se llevó a cabo en el 2004 y en la que participaron personas con mucho renombre y entre ellas Anabela Cardoso, a la que también vamos a enviar esta noche un fuerte abrazo. ¿Qué ocurrió en ese experimento? Bueno, pues fue muy curioso porque era un experimento que tuvo lugar en, o una investigación que tuvo lugar en Grosseto, en Italia, ¿no? Que es donde desarrollaba sus sesiones de contacto Marcello Bacci, ¿no? Que es uno de los grandes transcomunicadores, ¿no? O era uno de los grandes transcomunicadores. Y el caso es que a la casa de Marcello acudían personas que habían perdido a sus seres queridos, ¿no? Sobre todo padres que habían perdido a sus hijos, ¿no? Y bueno, muchas de las sesiones fueron grabadas, ¿no? A través de una vieja radio a válvulas aparecían las voces de esos seres fallecidos que se comunicaban con sus familiares, ¿no? Y llegaban a mantener un diálogo con ellos, ¿no? Un diálogo breve, simple si quieres, pero que bueno, simplemente lo que pretendían transmitir a sus seres queridos del más acá es que se encontraban bien, que estaban en un lugar extraordinario y que no debían preocuparse por ellos para nada, ¿no? El caso es que Anabela Cardoso y otros investigadores, entre los que se encontraban físicos, psiquiatras, ¿no? Profesores universitarios, decidieron en una de esas sesiones realizar una investigación de control, siempre con el permiso de Marcello Bacci, que les dio todo tipo de facilidades, ¿no? Entonces realizaron una serie de controles para intentar descartar el fraude, que estaba descartado de por sí, porque es que Marcello nunca obtuvo ningún tipo de beneficio económico, ¿no? Con todo ello, él empezó en el mundo del espiritismo y las voces, ¿no? Esos supuestos seres del más allá le indicaron que debía empezar a actuar con una radio, ¿no? Esa es la razón por la que Marcello empezó a experimentar de ese modo, ¿no? El caso es que las voces se comunicaron con los investigadores en diferentes idiomas, ¿no? Porque eran personas de diferentes partes del mundo y que además muchos de ellos hablaban varios idiomas, ¿no? Como es el caso de Anabela Cardoso, que ella fue diplomática de carrera y habla perfectamente 7 u 8 idiomas, ¿no? Sí. Y entonces se comunicaron con los investigadores en italiano, en portugués, en inglés, en español, ¿no? Haciendo un alarde de, casi te diría, de capacidades, ¿no? Dirigiéndose a los propios investigadores, todo ello a través de la vieja radio a válvulas de Marcello Bacci, a la que incluso llegaron a quitar todas esas válvulas y las voces continuaban emitiéndose a través de esa vieja radio a válvulas desintonizada, ¿no? Y como te digo, bueno, incluso las voces llegaron a felicitarles la Navidad a todos ellos, ¿no? A dirigirse a los investigadores por su propio nombre, ¿no? E incluso en el colmo de la chulería, ¿no? En algunas frases utilizaban palabras en diferentes idiomas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo puedes explicar tú esto, ¿no? Bueno, es el campo de la transcomunicación instrumental que estoy seguro que lo has tratado muchas veces en tu programa con Carlos Fernández, que es el que más sabe esto y que para mí es, junto al fenómeno OVNI, para mí es uno de los grandes misterios de la actualidad, ¿no? Para mí los OVNIs y la transcomunicación instrumental son los dos grandes temas que existen actualmente en el, entre comillas, llamado mundo del misterio, que a mí no me gusta nada, ¿no? Pero para mí son los dos grandes enigmas que son tan inexplicables como sorprendentes y fascinantes, ¿no? Uno no sabe qué pensar. Bueno, ahora que has mencionado a Carlos Fernández, también vamos a enviarle un saludo. Y además, que mira, me acabas de meter el apetito de traerlo al programa para hablarnos un poco más sobre eso, porque... Pues ya estás tardando, porque es el que más sabe y lo tiene todo sobre el tema. Desde luego. Además, que tiene Voces del Más Allá, ¿no? Su libro, claro. Voces del Más Allá, que también lo vamos a recomendar porque son libros que hay que tener en la estantería, seguro, vamos, a todos los amantes del misterio. Miguel, ya para finalizar, ¿qué son los mensajeros de Dios y quién es Dios, en definitiva? Bueno, le dedico un capítulo en este libro, En Dios Existe, es cierto, a esos mensajeros de Dios, ¿no? Que vendrían a ser esos ángeles en la tradición cristiana o esos espíritus guardianes, si quieres, en la tradición más espiritista, ¿no? Y publico en ese capítulo varios testimonios de personas bueno, que aseguran que esas entidades espirituales les salvaron la vida, ¿no? En circunstancias muy terribles, ¿no? Y la verdad es que algunos de los casos son absolutamente espectaculares, ¿no? Pero espectaculares. Uh-huh. Y luego me preguntabas también, ¿dónde está Dios, no? ¿O quién es Dios? Bueno, yo te diría que no lo busques mucho. En este momento lo tienes al otro lado del teléfono. por lo tanto, no tienes que mirar hacia los cielos, ¿no? Estás hablando con Dios, ¿no? Incluso hasta tú mismo eres Dios, ¿no? Es lo que decía al principio, ¿no? Que probablemente todos somos Dios, ¿no? Que no es algo externo a nosotros, ¿no? Y cuando fallecemos, pues volvemos a la fuente de todo, ¿no? A esa luz, que es una metáfora quizás del origen de todo, ¿no? Yo no sé si esto tiene que ver con la realidad, ¿no? Desde luego esto es lo que cuentan las personas que viven las experiencias cercanas a la muerte, pero ¿sabes qué te digo? Que si no es así, es que debería serlo, ¿no? O sí o sí. O sí o sí. Miguel Pedrero, Dios Existe, de la editorial Luciérnaga. Ha sido un placer enorme, como siempre, tenerte en la cuarta esfera y espero que vuelvas muy pronto. Pues hasta cuando quieras, Eduardo. Un abrazo fuerte. Descarga nuestros podcasts en lacuartaesfera.net y llévanos a todas partes. Esta noche, como curiosidad, quiero hablaros de la primera artífice de la estafa piramidal. Ha habido muchos y famosos casos de estafa. Algunos han pugnado por tener el oscuro mérito de ser los primeros. Sin embargo, la pionera de esta trama castiza y financiera es obra de una mujer, Baldomera Larra, hija del célebre periodista y escritor Mariano José de Larra. La tercera hija de Larra estaba casada con el médico del entonces rey Amadeo de Saboya, y cuando éste se vio obligado a dejar España, su marido, ante el posible escenario que tendría con el nuevo monarca, hizo lo mismo, dejando a Baldomera y a su pequeño hijo en una pésima situación económica. Ella entonces se vio obligada a tratar con prestamistas, quienes le pedían un altísimo interés. Es cuando le viene la gran idea a la cabeza. Inició sus operaciones prometiendo que al quien le dejase una onza de oro, en un mes le devolvería el valor por duplicado. Y lo cumplió. Rápidamente se corrió la voz por Madrid. Cada vez atraía más clientes y terminó fundando la Caja de Imposiciones, ante la cual se formaban grandes colas. Operaba a la vista de todos y cumplió durante meses y a rajatabla los supuestos beneficios, dando salida a cerca de 6 millones de reales, aunque algunas fuentes dicen que llegó a recaudar 22 millones de reales y se cifran más de 5.000 los afectados. Su fama trascendió fronteras, como demuestran algunas hemerotecas en Francia o Bélgica. Sin embargo, en 1876, el castillo de Naipes, levantado por Baldomera, se derrumbaba, dejando al aire una de las estafas más sangrantes de la historia de Madrid, desapareciendo entonces ella y llevándose todo el dinero que pudo. Fue detenida en Francia 2 años después, donde vivía con una identidad falsa. Se pidió su extradición y se le juzgó en España. Se la condenó a 6 años de prisión. Y aunque ella no actuó sola, todos sus colaboradores quedaron absueltos, aunque tampoco pasó mucho tiempo en la cárcel, gracias a una campaña de apoyo en las que firmaron desde gente sencilla hasta grandes aristócratas. El después de esta mujer se pierde en muchas y distintas suposiciones, que se marchó a Cuba, a Estados Unidos, Suiza, Francia. El caso es que, sencillamente, desapareció, como todo aquel dinero. Actualidad, ovnis, ciencia, astronomía, historia, leyendas, documentales. Todo esto y más en www.lacuartaesfera.net. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Amparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya. Y así llegamos al final del viaje de esta semana. La verdad es que ha sido un viaje alucinante, lleno de sorpresas y con una gran lección que tendré que asimilar durante el sueño de esta noche. Noche en la que he tenido la suerte de entrevistar al que posiblemente sea uno de los mejores investigadores del misterio del mundo. Además, con la suerte añadida de que es un buen amigo. Siempre nos hacemos la pregunta de por qué Dios permite que existan las injusticias, y creo que tras leer este libro he llegado a una conclusión. Da igual cómo sea, si alto o bajo, si gordo o delgado, si guapo o feo, si musulmán, budista o cristiano. Da igual que sea de derechas o de izquierdas, del Real Madrid o del Barcelona. Da igual que sea pobre o rico, da igual. He descubierto que Dios está más presente de lo que pensamos y que tal vez la pregunta que debamos plantear sea por qué nosotros somos tan injustos con lo que nos rodea. Seguro que ahí encontraremos una respuesta. ¿Qué más da que reces a un Dios que no puedes ver si después te levantas cada mañana y permaneces inmóvil, sin ni siquiera intentar salir adelante? ¿Qué más da que reces a alguien que te observa desde tu interior y te dice, arranca y grita, si al final haces lo posible para no escucharlo? Ahora, dicho esto, vamos a hacer un bonito experimento. Quiero que, con la magia y la fantasía de esta esfera, contestéis mentalmente. ¿Te has preguntado por qué estás vivo? ¿Por qué eres capaz de amar, de sonreír, de llorar? ¿Por qué quien te rodea te quiere y te apoya y lucha a tu lado? O mejor, ¿y tú? ¿Por qué luchas por los tuyos? ¿No será que ese Dios que te observa está más cerca de lo que crees y más lejos de lo que debes permitir? ¿No será que ese Dios eres tú? ¿Tu madre? ¿Tu mujer? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? ¿Tu hermano? ¿Tu hermana? ¿Tus tíos? Queridos amigos, queridos esféricos, tened en cuenta siempre, cada mañana, cada noche, que vosotros sois los únicos dioses de vuestras vidas. Os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.